Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Hablen, comenten en la caja para poder enterarme, por favor. Díganme, no se mantengan ahí sin decir un carajo. ¡Ah! ¿Me pueden escuchar? ¡Coño! Buenas noches. ¿Cómo están, querida audiencia? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Ahora, disculpen que haya sido tan ajetreada el comienzo de este programa. Lo que pasa es que me enrollé más que un perro con tres bolas. YouTube se la pasa cambiando el diseño, jodiendo, haciendo mariquera, estupideando. Erga, vale, qué gente tan complicada, la puta que los parió, coño de la madre, no joda. Pero bueno, ya estamos acá. Alguien. Hola, hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Hola desde Perú, hola desde Argentina, ¿cómo te va? La primera transmisión desde el apartamento nuevo. Las tetas de la Virgen, qué emoción, coño. Ahora, denme un segundo porque se me olvidó decirle a los chicos de Facebook que estamos aquí. Link. Vamos a ponerle este link de cuatro pares de cojones que sale aquí arriba. Drojorama en vivo ahora. Segundita, segundito, chicas y chicos. Vamos a. Coño, no seamos mala mierda. Vamos a invitar a los demás. Espérense, antes de empezar con las preguntas, denme un segundito, un cachito que. Ajá. Listo, listo. Muchas gracias a quien dijo que el apartamento es lindo, sexy and style. Sí, es bastante bonito. Tengo una vista de cuatro pares de cojones, me encanta. Una gran vista y mucha privacidad acá. Mucha privacidad acá. Hoy por la calle paseando me encontré con un tal Nahuel. Nahuel, si me estás escuchando, quiero que sepas que te mando un abrazo y un gran saludo. Y ayer me encontré con otra persona en la calle, se llama Fausto, creo que me dijo. Fausto Justo. Coño, no sé, me lo encontré caminando por la calle. Bien simpático. Fausto o Justo, no logro recordar. A la mierda este viejo alemán que me tiene mal, Alzheimer, el señor Alzheimer, no sé. Pero bueno, Fausto Justo, también te mando un abrazo y un saludo muy grande. Me escribió también una persona diciéndome, y coño, quiero que me escuchen bien lo que les voy a decir antes de empezar con el ciclo de preguntas típico de estos programas, que estaba paseando en bici y me dijo que me vio por la calle, pero que no se atrevió a saludarme. ¿Qué mariquera es esa? ¿Cómo que no te atreviste a saludarme, chico? Si me ven por la calle, señores, yo la persona que soy aquí, soy igual en la calle, ¿qué crees? ¿Que te voy a morder? ¿Que te voy a salir con una mariquera? ¿Que te voy a decir, no, no, no déjenme, respeten mi privacidad, en la vida real es otra cosa? No, salúdenme, coño, pueden pararme cuando quieran. Salúdenme, por favor, para mí es un honor, para mí es una alegría. Mariquera, ¿sabes? Me dio miedo saludarte. No joda, chico. Miedo a las pelotas. Párenme cuando quieran. Párenme cuando quieran. Bueno, antes de. Coño, ya he dicho esto muchas veces, pero lo voy a repetir. Acuérdense que por cada 1000 likes, estamos en 212 likes. Por cada 1000 likes, por cada vez que los pulgares arriba, no este, lleguen a 1000, se suben 1000 más, yo voy a gritar un coño descomunal. Es más, voy a gritar un coño todavía más gordo, más obsceno. Que el que tiré ahorita hace unos 5 minutos. Un abrazo, hermano, desde Venezuela, me dice José Paradas 1. José, un abrazo fraternal, coño de la madre, desde aquí, desde Buenos Aires, a mi querido pueblo venezolano. Mejor dejo de estar hablando así con esa cadencia porque me estoy pareciendo a Chávez. Qué asco, no, la pinga. Pero te mando un abrazo muy grande, hermano. Dross, ¿qué opinas sobre el satanismo? Opino que el satanismo es una pendejada. Opino que es estupidísimo, que es para gente inmadura. Y antes de que alguien salga diciéndome, sí, yo sé que el satanismo no es realmente creer en Satán, o bueno, hay muchas vertientes del satanismo, unas se creen, pero otros no. Pero el satanismo más común, creo yo que es el de Anton LaVey, no es tanto creer en Satán como ser ateo y oponerse a la religión, pero es una estupidez, hermano. O sea, antes de ser satanista con esa infantilidad, esa pinta de emo, esas mariqueras, lea Nietzsche, no joda. A Friedrich Nietzsche. Satanismo. No joda, ponte a leer a Stephen Hawking en vez de a las pendejadas del calvo ese, que lo que quería era llamar la atención. La veis. Gracias por recomendar libros. Ya he leído 11 libros en 7 meses. Coño, te felicito. Apuesto a que tu inteligencia y tu vocabulario aumentaron bastante durante estos 7 meses que leíste libros. Te felicito. Muy bueno. Muy bueno. Si ustedes ven que yo me tardo en contestar preguntas, se debe única y exclusivamente, chicas y chicos, a que está un poco colapsada la línea, está jodiendo mucho. Está jodiendo mucho, por lo que puedo ver. Posiblemente, ya va, déjenme refrescar la pantalla. Coño, ya llegamos a los 1000 pulgares arriba. Disculpen, disculpen. Lo que pasa es que desde acá, desde mi command center, las cosas están un poco lentas. Me están escuchando ahorita, ¿no? Me están escuchando ahorita mismo. Digan todos sí. Griten todos sí, por favor. No quiero derramar un coño en vano. Ok, va un coño a la una, va un coño a las dos, prepárense, los que quieran grabar son libres de hacerlo y son libres de subirlo a YouTube, yo no me pongo con esas vainas. Ahí va. ¿Quién carajo dice que yo en mi nuevo apartamento no podía gritar? Bueno, pregunten. Y por favor, sean generosos, no joda, pongan pulgares arriba. Pongan pulgares arriba, coño, vamos. Por cada 1000 likes yo voy a gritar un coño bestial descomunal burrero. Que pasa es que no sé si es que hay mucha gente esta noche o es que YouTube está especial. Perdón. Es que YouTube está especialmente estúpida. No entiendo. No entiendo, porque la verdad se me está viendo como el culo y no conforme con que se me está viendo como el culo me ralentiza los comentarios. Verga, 2027 me gusta. No me jodas, ya llegamos tan rápido. Ya llegamos tan rápido, anda a cagar. Anda a cagar. Coño, voy a tener que gritar. Coño, voy a tener que gritar coño otra vez. No me jodas. No me jodas. Bueno, ahí va, chicas y chicos. Quien quiera grabar. Coño, pero el último lo grité hace un minuto. ¿Cómo subió tan rápido esa vaina? Están haciendo trampa. Verga. Joder. Va un coño a la una. Va un coño a las dos. Gracias. Gracias. Me están preguntando, ¿dónde anda la gorda? La gorda está ahora mismo amarrada en el baño. Está castigada. Castigada porque se comió mis Oreos. Dross habla de los bronies. ¿Te refieres a la gente que está obsesionada con My Little Pony? Verga, chamo, no sé. Lo que pasa es que después de haber visto a los furries, los bronies, que me parecen una variación, por más que algunos se quieran desligar, no me parecen tan impresionantes. Sé que inundan los foros Chan. Y que se quieren ver a sí mismos como ponis. Pero mira. Coño, de todo hay. Soy ateo, pero hay un dicho muy bueno que dice, de todo hay en la senda del Señor, y es verdad. Dross, ¿qué opinas de los otakus? Mira, chamo, como todo, hay otakus buenos y otakus malos. Hay otakus que son muy fanáticos, pero hay otakus que son gente bastante intelectual, bastante cerebral, con la que se puede tener una conversación sobre productos de entretenimiento muy buena. Yo me puedo considerar otaku de diversas series. Hay mucha gente que cree que yo odio el anime, pero no es cierto. Yo hice artículos de el anime debería ser prohibido cuando yo era un blogger en toda regla, cuando lo único que hacía era escribir. Y hacía artículos que se llamaban el anime debería ser prohibido para trolear a los otakus que son más negativos. Pero digo, hay series que me fascinaron. Cowboy Bebop me fascinó. Kemonosume me fascinó. Gran serie. ¿Qué más? Coño, no te voy a negar que no vi Sailor Moon, vi Caballeros del Zodíaco bien buena, por lo menos hasta la etapa de Asgard, después se hizo bosta. Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y en cuanto a manga, 20th Century Boys. Tremendo, tremendo manga. Tremendo manga. Y lo peor es que es casi desconocido, por lo menos de este lado del mundo. Dross, una pregunta, ¿el troll sabe dónde vives ahora? No sé, no lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. Si se asoma allá atrás, por favor, griten. Díganme. Coño, me cagan esas vainas, chamo. Me asustan mucho. ¿Qué te crees? Sigan haciendo preguntas. Dross, ¿qué opinas de Peña Nieto, candidato a la presidencia de México? Que es un completo imbécil, dice Daniel MTL1. Mira, Daniel, te voy a decir una cosa. En el debate se nota que Peña Nieto es una persona despreciable, que evita las preguntas difíciles. Creo que es un político más. Creo que el PG lo hizo bosta de vaca. De hecho, para que me guste mucho más el PG que Peña Nieto, wow, vete tú a saber, pero no me pareció lo peor del debate. Lo peor del debate me pareció la señora que hablaba como un robot. Parecía robotina. O sea, qué discurso tan ensayado, qué manera, cuando hablaba parecía periodista de CNN. ¿Sabes? Esa manera de hablar. Ananá, ananá, y yo quiero la paz para todo México. Y vamos a construir escuelas. Y vamos. La tipa parecía un títere. La tipa parecía la esposa de Chucky, huevón. Parecía que alguien estuviera detrás de ella haciéndolo así, pero no porque ella sea manipulada por otra persona. No, no, no en el sentido literal de la palabra. Me explico. De la manera de hablar que tiene ella. Parece una muñeca, un fembot de los del Doctor Maligno con una grabadora pegada a los labios. No sé, no me gustó para nada esa tipa. Y eso que es la que va de segundo. Hostia. Los que mejor debatieron me parecieron Cuadri, que hasta ese día lo conocía, y el PG, López Obrador. No sé si sea un tipo bueno o malo, pero por lo menos debatir sabe. Mucho mejor que los otros dos. Dross, ¿qué estás bebiendo? ¿Te estás emborrachando, papá? Saludos de Maracaibo, coño, un saludo fraternal a Maracaibo. Pero no, chamo, no es, no, esto no tiene nada de licor, es agua. Agua porque, coño, la lengua, mientras estoy hablando, se me seca más que si estuviera en un maratón de chupar concha. Y necesito agua. Dross, ¿qué opinas de World of Warcraft? No es lo mío, chamo. No es lo mío porque yo no soy de jugar juegos online. No, no, no, no estoy diciendo nada en contra, pero no es mi tipo de juego predilecto. Chicas, chicos, les recuerdo algo. Cuando lleguemos a los 3.000 me gusta, den pulgares arriba, sean generosos, coño. Porque cuando lleguemos a los 3.000 pulgares arriba, ¿saben qué hora es? Hora de tirar otro coño bestial. Posiblemente más que los otros que ya he gritado, los otros tres que ya grité, de hecho. Dross, ¿qué música crees que es un asco? Pregunta fácil, papá. La cumbia, el reggaetón. Esos son los dos principales géneros. De hecho, yo no me puedo definir como una persona antipática musicalmente porque la verdad me gusta de todo. Me gusta el rock, me gustan ciertas canciones de heavy metal, ciertas canciones de pop, hasta la polka. Y las clásicas que son mis predilectas, pero lo que es cumbia y reggaetón, mierda. Oh, el alcantarillado musical. Qué vaina tan hedionda, esos dos géneros. Buf, no los aguanto. Bien por los que sí, pero yo no lo aguanto. Carajo, llegamos a los 3.000. Ya somos 3.000. Verga. Bueno, chicas y chicos, esperen, esperen, aguanten esas preguntas. Somos 3.000, me gusta. Empiecen a grabar, pues. Va un coño a la una. Va el coño de los 3.000 a las dos. Gracias por sus 3.000 me gusta. El coño de la madre. Cuando lleguemos a los 4.000 likes, trataremos de superarnos. Alguien me pregunta, ¿qué opinas de la enfermedad de Chávez, de Cisco Gabriel? Mira, Cisco Gabriel, de la enfermedad de Chávez yo opino que no le deseo a nadie que se muera de cáncer, pero no me lamento por Chávez. A mí me parece que él es de lejos lo peor que le ha pasado a Venezuela, eso ya es mucho decir. Me da repugnancia presidentes como Carlos Andrés, bueno, me dieron, Jaime Lucinchi, Caldera, que no hizo un carajo, Carmona Estanga. Fue horrible, de hecho, Carmona Estanga, Pedro Carmona Estanga, sí, Pedro el Breve. Pero Chávez también es una mierda. Me parece corrupto como el que más. Yo no entiendo qué coño hace después de tanto llenarse la boca de mierda hablando mal del imperio, tener un sobrinito viviendo en Miami. Y las fotos de la hija de vacaciones son, no jode, divinas. Pero bueno, ya está. Dross, ¿eres feliz con la gorda? ¿Por qué hacen preguntas tan estúpidas? La puta que los parió. Hagan preguntas de verdad. ¿Eres feliz con la gorda? ¿Te entiendes sexualmente con la gorda? Anda a cagar. La primera pregunta estúpida de la noche. Coño, no jodas, es que tenía que llegar alguien. ¿Te harías un tatuaje? Ya tengo un tatuaje. De hecho, en la espalda. ¿Cuándo haré nuevos reviews de videojuegos? Miren, ahorita yo voy a hacer un review de un juego que estoy jugando y que la verdad me ha gustado bastante, pero todavía no lo he terminado. La ética del reviewer de videojuegos dicta que uno no puede calificarlo sin antes haberlo terminado. Perdón. Yo estoy esperando terminarlo, me falta poquito, y entonces voy a hacer un video review. Les recuerdo, cuando lleguemos a los 4.000 me gusta, cuando lleguemos a los 4.000 pulgares arriba, voy a lanzar otro coño bestial, descomunal, anticonstitucional, burrero, marrano, de todo. Y le doy un saludo muy afectuoso a todas las personas que se han sumado a esta transmisión que ya veo que han aumentado bastante. Coño, tardaron en llegar, hijos de puta, bienvenidos. Dross, ¿qué opinas sobre el Max Payne 3? No sé, papá, cuando lo juegue te aviso. Dross, ¿has visto The Avengers? No la he visto. No he visto esa peli. Me han dicho que es buenísima, pero la verdad no tengo prioridad por verla. La veré eventualmente, pero ahorita la que quiero ver es Prometheus, de Ridley Scott. Esa es la que estoy esperando. ¿Te gusta MTV? No, no me gusta MTV. MTV es, cuando hablamos de MTV, es lo que era, no lo que es. Lo que es el hijo mutante, tarado, obtuso, babeante y mugroso de lo que una vez fue, no sé, el padre MTV grande. Ahorita es una parodia de canal chimbísimo. Dross habla sobre Kevin, el usuario que le tira mierda a Chile. No sé quién es Kevin. Y creo que si lo que me estás diciendo es verdad, hablar de él es hacerle un honor que no se merece, que se vaya a la mierda. Es más, que se lo coja un burro. Dross, ¿cuándo piensas llamar a la chica Pepsi? Voy a llamarla dentro de poco, pero antes, ahorita en junio, vamos a tener un evento muy especial. No les voy a contar qué es. Dross, ¿cuándo te cortarás el pelo? Nunca me lo voy a cortar. ¿Por qué no te cortas tú los pelos del culo? ¿Qué te importa el pelo, la concha de tu madre? Llegamos a los 4.000 me gusta. ¡Wow! Llegamos a los 4.000 me gusta. Bueno, a ver. Empecemos, pues. Celebremos los 4.000 con un coño bestial, descomunal, brutal. Va un coño a la una. Va un coño a las dos. ¡Coño! Gracias. Saludos desde Santa Fe, de Palandro 64. Palandro, un saludo muy afectuoso desde Buenos Aires, hermano. Espero que le estés pasando bien. ¿Qué tal todo? Yo aquí disfrutando este otoño en... Ustedes saben que Argentina es un país austral. Y como país austral, el clima es diferente. Por ejemplo, aquí cuando allá arriba, por ejemplo, en Venezuela es verano, acá es invierno. Y se va a venir un invierno tan frío que los pelos del culo nos van a quedar como escarpias acá abajo. ¿Cómo escarpias nos van a quedar? Recuerden, cuando lleguemos a los 5.000 me gusta, lanzaré entonces otro coño burrerísimo. Pero primero lleguemos a los 5.000 pulgares arriba. 5.000 me gusta. Mientras tanto, por favor, hagan preguntas. Dross, ¿qué opinas sobre la disputa de las Malvinas? Inuyasha, ya he contestado esa pregunta muchas veces. ¿Qué opino? Que las Malvinas le pertenecen a Argentina. Nada más que a Argentina y solamente a Argentina. Punto y final. Se puede hablar mucho sobre el tema, pero... Pero básicamente son argentinas. Saludos desde Río Negro, un abrazo. Toti 2696, un abrazo desde Buenos Aires. Qué lindo Río Negro, algún día quisiera visitar esa provincia. Dross, ¿cuál es tu sueño? Coño, ahorita mi sueño es publicar un libro. Publicar un libro y que la gente lo reciba bien. Espero, espero, estoy escribiendo uno. Bien entretenido. Ajá, alguien me está haciendo una pregunta. Dross, ¿de qué trata el nuevo canal Mi Punto Es? Si lo ponen todo junto, todo pegado, Mi Punto Es. Es un canal que salió como fruto de la idea de Wherever Tomorrow. Whatever Tomorrow me contactó por Twitter y me dijo que participara en el canal con unos videos y eso fue exactamente lo que hice. No sé cuándo lo subirá porque hay otros videobloggers que también están en esto. Me parece que su idea es muy buena y yo me adherí y bueno, preparé tres videoblogs con mucho cariño para la gente. Dross, ¿eres vecino de Bardock? Me pregunta Scorpio Sub-Zero. Sí, soy vecino de Bardock. Él vive en la puerta del frente. De hecho, él debería estar escuchando ahora mismo los coños que estoy gritando. ¡Bardock! ¡Bardock! No, debe ser que está. Debe ser que salió ahora, qué sé yo, con la novia o algo. No me escuche. Amigas y amigos, les recuerdo que cuando lleguemos a los 5.000 pulgares arriba, los 5.000 me gusta, será hora de arrojar otro coño. Otro coño brutal que quiero que escuchen hasta en los edificios de allá. ¿Los ven al fondo? Bueno, desde allá la gente se va a asomar. Un saludo desde Uruguay, de Joaco, Joacos BK. Joacos, un saludo desde Argentina, hermano. Espero que la estés pasando bien esta noche. Vamos a refrescar la pantalla para ver cuántos comentarios nuevos hay. Seguramente que un cojonal. Dross, se ve lindo tu apartamento. Muchas gracias, Mister Johan. Muchas gracias. Lo aprecio. Dross, manda saludos a Ecuador, coño. Un saludo muy afectuoso para Ecuador, joder. ¿Cómo están allá en Ecuador? ¿Qué opinas de Silent Hill? Óyeme a mí, Silent Hill Downpour, que es muy bueno, me encanta. Hasta ahora lo que he jugado me va gustando muchísimo. Dross, ¿de qué cuadro argentino sos? De ninguno, hermano, porque a mí no me gusta el fútbol. No es lo mío. Dross, ¿cómo te fue en matemáticas? Mal, no me gustaban las matemáticas, las odiaba, les tenía saña. Todas las demás materias bien, pero matemáticas nunca me gustó. Incluso física me gustó, fíjate tú. A ver, vamos a ver si ya. Disculpen si estoy un poco lento para contestar. Lo que pasa es que desde mi lado está bastante lenta la transmisión. Y les recuerdo que cuando lleguemos a los 5.000 me gusta, procederemos a gritar otro coño brutal. Por favor, avísenme en la caja de comentarios, porque yo a veces me distraigo hablando. ¿Quién mantiene limpio el apartamento? ¿Tú o la gorda? Yo creo que eso lo debiste haber visto en un video el otro día. Yo soy el que mantiene limpio el apartamento. Yo limpio mi apartamento y lo mantengo muy pulcro, porque yo soy una persona extremadamente limpia. Detesto el polvo. Barro todos los días. Paso plumero todos los días. Limpio ropa. No joda. Dross, saludos de Tucson, Arizona, de parte de Yosa Carlos. Coño, Carlos, qué bueno, un saludo fraternal, hermano. Para ti y para todos los latinos de Arizona. ¿Ninjas o piratas? ¿Qué eliges? Ninjas. Creo que son mejores. Creo que son mejores. Dross, ¿habrá tercera guerra mundial? Coño, no sé, chamo, no soy pitonizo. Deja que le consulte a mi esfera de cristal. A mi bola de cristal. ¿Qué carajo sé yo qué va a haber? ¿Qué coño es lo que va a pasar? No tengo la más puta idea, chicos. ¿Qué opino yo de la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué coño? Opino que ojalá no pase. No joda. ¡Wow! 5.127 me gusta. 5.127 me gusta. La puta madre. La puta que los parió. ¡Verga! ¡Qué rápido! A ver. A ver. Esto no está fácil. Esto no, ya la garganta me está empezando a picar, pero voy a tratar de tirar un coño más jodido todavía, más grande. Muchas gracias por esos 5.000 pulgares arriba, chicas y chicos. Sigan con sus preguntas. Comida típica de Argentina, no quiero ser vulgar, pero para mí el choripán, con mucho chimichurri. Dross, ¿cómo se hace para tener un detector de sarcasmo? Para tener un detector de sarcasmo tienes que dejar la pendejez, la pelotudez en la puerta, papá. Más nada. Piensa, coño, ¿esto será en serio o será en broma? Usa la cabeza y es fácil ver cuando alguien está hablando sarcásticamente, por favor. Por lo general es muy obvio. Obvio, obviedad, esa es la palabra. ¿Cuánta RAM tiene tu PC que jode? Muchísimo. Dross, acabas de decir que no te gusta el fútbol, dice Hendrik Lars, pero mi duda es que si te gusta algún otro deporte. Mira, la verdad no soy muy adepto. Cuando empiezan las Olimpiadas, me gusta ver los diferentes deportes. La jabalina, el salto con pérdiga, con, ¿cómo se dice? Sí, con pértiga, con, estoy teniendo un pedo mental enorme, no me hagan caso. Me gustan las carreras, cuando la gente corre, y muchos deportes extraños. Me gusta también ver el boxeo. ¿Qué harás a los 6.000 me gusta? Lo que hago todas las noches, querido amigo, gritar coño. Dro, saludos desde Filipinas. Carajo, desde Filipinas. Un saludo muy grande. ¿Te gusta South Park? Sí, me gusta South Park. Cada vez que la veo en la tele, o sea, cada vez que estoy haciendo zapping con el control remoto y veo que le están echando, me quedo a verla. Dross, manda un saludo a República Dominicana. Un saludo muy grande a República Dominicana. Saludo muy grande a República Dominicana. Les recuerdo, cuando lleguemos a los 6.000 me gusta, los 6.000 likes, voy a lanzar otro super mega coño. Super Califrasti. Dross, ¿alguna caricatura de la infancia favorita? Bueno, vamos a ver. Yo tenía varias caricaturas de la infancia favoritas. En primer lugar, Caballeros del Zodíaco. Muy buena. Pero de la infancia más tierna, qué sé yo, los Thundercats, los Halcones Galácticos. Todo eso yo lo veía. Dross, tu país favorito asiático. No tengo país favorito asiático, pero hay varios que admiro. Corea del Sur, Singapur, Japón, obviamente. Dross, ¿te gusta Dragon Ball Z? Sí, me gusta Dragon Ball Z. Yo me acuerdo que lo que pasa es que ya la pasaron cuando era adolescente, no cuando era niño. Pero me gustaba bastante. Dross, ¿te gusta el gore? No, no me gusta ese género de películas. Bueno, depende. Si está hecho con buen gusto, sí. Pero hay ejemplos muy raros y que yo. Y que en primer lugar yo mismo no sabría si calificar como gore. Dross, ¿cuándo harás un Dross cocina? Cuando se me ocurra qué cocinar. No tengo idea sobre qué platillo hacer. No se me ha ocurrido así nada todavía especialmente rocambolesco para llevar a la mesa. Dross, ¿a dónde te gustaría viajar? Me gustaría viajar al sur argentino. Quiero conocer Bariloche, quiero conocer Esquel, San Martín de los Andes o el sur profundo, Tierra del Fuego, el Calafate. Me fascinaría ir para allá, para esos lugares. De hecho, no sé si yo los he dicho antes, pero yo aspiro a retirarme al sur profundo argentino. Alguien me está pidiendo que yo pronuncie una palabra que es CHA, CHA, para ganar una apuesta de dinero. Un tal Saraki Kenpachi quiere que pronuncie una frase, una palabra, mejor dicho, para ganar una apuesta de dinero. Puede ser que hizo una apuesta con los amigos y apostó a que lograba hacerme decir esa palabra y me lo está pidiendo así de buena onda. Pues te digo, no, te jodes, perdiste la apuesta. Perdiste la apuesta. Los amigos de él, los amigos de este tipo, que se la cobren, de Saraki Kenpachi. Que se la cobren, perdió. Ojalá hayas apostado, no sé, $100, huevón. Te jodiste. Esteban Chompa me dice, Dross, saludo a mi mamá. Un saludo muy afectuoso, señora. Un abrazo. Buenas noches. ¿Cómo está? Espero que muy bien. Y le recuerdo a la audiencia, al querido público, que por favor sean generosos, coño, pongan pulgar arriba, pongan like, porque mientras más pongan me gusta, vamos a llegar más rápidamente a los 6.000, valga la redundancia, me gusta, y voy a lanzar otro coño bestial, brutal, descomunal, que va a roncar los timbales. Va a roncar los timbales, el coño de la madre, no joda, verga. Verga. Dross ha jugado Dota. Dross ha jugado. Este tipo, Reloaded, me ha puesto. Dross ha jugado Dota como 8 veces. No, no, no, no, no. No tengo ni la más puta idea de qué es Dota. Sé que es un juego, pero no lo he jugado. Alguien que se llama RosePe. Dice, saludos a mi abuelito que está en el inicio de una demencia, por favor. Mira, Rosepe, primero le mando un saludo a tu abuelo muy afectuoso y te digo, no te pongas triste. Una demencia es chévere, coño, desconectarse de las majaderías asquerosas de este mundo para entregarse a la locura absoluta. Esa vaina a mí me produce envidia. No joda estar todo el día en lo mío, haciendo lo mío. Los demás que se jodan, los demás que se los coja un burro. Va a ser difícil para ti por un tiempo, pero no te preocupes, tu abuelo está bien. Está del carajo tu abuelo. Dross, ¿le temes a la muerte? No, no le temo a la muerte. Le temo más, o sea, más que a la muerte, le temo a una mala vida. Hostia, llegamos a los 6.000 me gusta. 6.000 me gusta. Ay, carajo. Bueno, ya va. Espérense, qué súbito, qué rápido. Bueno, todos los que estén usando Camtasia Studio o algún otro programa para grabarme, pongan play. Va un coño a la una. Va un coño a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les prometo que si llegamos a los 7.000 me gusta, vamos a tirar el coño más bestial, más descomunal, más grande de toda la noche. El coño definitivo, el último coño, pues. El último coño. ¡Ay, mariquito! Un tal Sebax 12, Sebax 12. Dice, bajando el volumen. ¡No! ¿Qué bolas tienes tú? Tienes que subir el volumen, no joda. ¡Ah, vaina! Débil. Cuando yo grite coño, sube ese volumen. Sube ese volumen. Ay, Dross, me dan miedo mis padres. A la mierda, pórtate mal. Pórtate mal. No es que la vida es una. Por una noche te puedes portar mal. Ay, no, Dross, mis vecinos. Mis vecinos, el tipo va a venir a pegarme. Que se joda también, no joda. Que escuche, que escuche. Cuenta una historia. Un tal Luis Antonio Cuevas Payans me pide. Cuenta una historia. Había una vez un pollito, levantó una pata, levantó la otra y se hizo mierda. Y se hizo mierda. Sean generosos porque cuando lleguemos a los 7.000 me gusta, arrojaremos el coño más grande, más gordo de toda la noche. Alguien me pregunta, ¿qué estás tomando? Agua. Agua. Yo creo que en un próximo drojorama voy a ponerme a tomar una botella de vino, pero vino fuerte, bien rojo, bien sangriento. Y vamos a celebrar. Y van a ver cómo es Dross borracho. Qué tipo de barbaridades y de obscenidades iré a hacer. Una vez les mostré el culo, quién sabe lo que pueda pasar. Deséame buen provecho para cenar delante de la PC. Manda saludos a Panamá. Primero que nada, un saludo muy grande a Panamá. Un saludo muy querido a Panamá. Espero, no sé, hacerte reír para que hagas pamplona y botes comida masticada al monitor. Y lo tengas que limpiar. Dross, ¿me quieres? Me está preguntando. No, no te quiero un carajo. Tírate por la ventana, huevón. Nada más por preguntar esas pendejadas. ¿Qué huevón? ¿Y me quieres? ¡No! Coño, te voy a estar queriendo. Pajúo. ¿Qué opinas de la obsolescencia programada? Me pregunto un tal Fenavidades. Opino que es una putada, Fenavidades. Opino que es horrible. La obsolescencia programada es uno de los males, es una de esas cosas del capitalismo que yo reconozco que está muy mal. Su madre, hijos de puta, me hacen cambiar una bombilla por lo menos una vez al mes. Y ni hablar de las otras cosas que se rompen, cuando deberían durar toda una vida, cuando podrían durar toda una vida. Niños de su madre. Les repito. Sean generosos con los pulgares arriba, con el botón me gusta, me gusta. Porque cuando lleguemos a los 7.000, voy a intentar arrojar el coño más grande que han escuchado esta noche. Duras, ¿tú coleccionabas coches en miniatura cuando eras pequeño? No. Va, llegué a coleccionar carros, corrí carritos, obvio. Bien lindos, bien de colección, pero no fue una obsesión que me persiguió por toda la vida. Tros, ¿cuándo harás una videoreacción? Pronto. Pronto haré una videoreacción. Saludos desde Temuco, Chile. Un saludo muy afectuoso a Temuco y a todo el pueblo chileno. Desde aquí, desde mi base de control nueva. ¿Has jugado Marvel vs. Capcom 3? Coño, ¿sabes qué no? Jugué incluso el de Tekken vs. Street Fighter o Street Fighter vs. Tekken. Pero no he llegado a jugar Marvel vs. Capcom 3 porque no consigo la versión Ultimate y no quiero comprar la otra porque lo considero algo obsoleto. Pues he visto la primera versión, pero habiendo una Ultimate, ¿qué carajo voy a estar haciendo comprando la versión vieja? Cuando la vea, coño, quisiera comprarla. Dross, ¿morenas o rubias? Las dos. Las dos. Los apetitos sexuales de uno son variados. No puedo elegir. Dross, ¿qué es lo que más te da asco? Los videos de coprofilia. Dross, mañana tengo una prueba, dame suerte. Me escribe Mr. José Evolution. José, te voy a decir una cosa. Por mí, si por mí fuera, te deseo suerte en ese examen. Pero si no estudiaste, hermano, estás bien jodido. Estudia. No te engañes a ti mismo. Tú en el fondo sabes si vas a salir bien o no. Recuerden que cuando lleguemos a los 7.000 me gusta, será la hora de lanzar, de arrojar, de dar a conocer, de parir oralmente el coño más grande, más gordo de toda la semana. Pero para eso tienen que dar pulgar arriba. ¿Te gusta el rock? Claro que sí. Dross, ¿cuál es tu placer culposo? Me pregunta Teguato. ¿Cuál es mi placer culposo? Lady Gaga, chamo. Lo admito. Lady Gaga es mi placer culposo. Dross, ¿vas al gimnasio? Hace un tiempo dejé de ir al gimnasio. Quiero volver, pero coño, los que he conseguido son más caros que la mierda. Carísimos, no jodas. Se vayan a lavar ese culo, pana. ¿Qué bolas tienen? Tengo que conseguir uno chévere, barato y bien. No me hago la gran vaina. Yo no quiero que tenga cosas así modernas ni nada. Un lugar para ir a levantar pesas. No sé qué les ha pasado. Se han puesto tan elitistas los gimnasios acá. Son maricos, no jodas. Gimnasio como la gente. Se está empezando a aparecer los de Venezuela. Carajo, te quieren dar tarjeta de membresía para un gimnasio, métetela por el culo, weón. Yo lo que quiero es levantar pesas, no joda. No, agarra el plan Gold que nos pagas por adelantado 12 meses y tienes entrada libre. Métetela por el culo, tu entrada libre, cabeza de huevo. Quiero un gimnasio clásico, normal, común y silvestre. ¿Cómo joden, pana, con sus planes de porquería? Carajo, llegamos a los 7.000 me gusta. A los 7.000 me gusta, damas y caballeros. ¡Qué barbaridad! Llegamos a los 7.000 me gusta. Eso está genial. Antes que nada, quiero darles un agradecimiento infinito por haber estado aquí esta noche. A todas esas 6.000 personas que me están viendo en directo. Gracias por su apoyo, gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios. Me quisiera quedar más tiempo, pero no puedo. Suban el volumen, no se hagan los pendejos. Suban el volumen, suban sus volúmenes. Si tienes un home theater, dale al control para arriba. Abre las ventanas para que tus vecinos escuchen. El coño de la despedida. A la una. A las dos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches y pórtense mal.